no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy buena vida, espero que todos ustedes estén muy, muy, muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nosotros salimos desde la producción, nos tienen que llamar al 47899014. 47899014. Esas son las líneas para comunicarse con este segmento del programa. Allí pueden anotarse para el taller que vamos a dar, este encuentro con los ángeles que vamos a dar el próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Este sábado tenemos un encuentro intenso, amoroso, como cada primer sábado de cada mes, donde nos vamos a encontrar para recibir las señales, para conocer las señales de los ángeles, para saber cuándo estamos en esa conexión, cuándo su guía y su luz está en nosotros. Disculpen, pero sigo con una afonía bastante importante, me cuesta hablar, pero vamos a hacer el programa desde el corazón, así que disculpen si sale algo mal. Les repito, estoy entonces el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano con un encuentro con los ángeles, donde vamos a conectarnos con la manifestación de ellos en nuestra vida, cómo conectarnos con los ángeles, cómo vivenciar ese encuentro amoroso, luminoso, donde vamos a saber y entender y comprender que cuando estamos pidiendo, recibimos. Bueno, yo después les cuento un poquito más sobre el taller del sábado, este que tenemos que compartir, este encuentro que espero con mucha alegría y con mucha fuerza cada primer sábado de cada mes. Nosotros es el sábado primero de octubre. Después les cuento. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Ustedes saben que los ángeles y los mensajes los leo del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, y no está en librerías. Entonces, para conseguir este libro también tienen que llamar al 47899014. Y abro el libro y sale El Ángel de la Madurez. ¿Quién puede conseguirla sin atravesar por dificultades y vivir la vida plenamente? Y al hacerlo, nos chocamos contra paredes invisibles que nos hacen caer algunas veces, y otras, por lo menos, damos un buen golpe. De esto sabe mucho nuestro ángel guardián de la madurez. Él no puede evitarnos el golpe, pero puede ayudarnos a enriquecer nuestra vida a partir de ellos. Quienes ante el dolor toman una actitud resentida, agobiada, enojada, no maduran. Solo aquellos que optimizan el paso inexorable de la vida con esperanza, fortaleza y amor al prójimo pueden realmente madurar. De la mano del ángel de la madurez podemos hacer de un limón una limonada y optimizar nuestro camino. Este ángel viene a nosotros cada vez que lo invocamos, portando la visión clara del crecimiento espiritual. Nos trae la paz interior para lograr ponernos de pie ante caídas dolorosas que nos hacen creer que no podemos volver a empezar. También es una guía maravillosa para hacernos saber cuándo es el momento justo para plantear cambios, para proponernos empezar de nuevo, para iniciar un camino o una profesión. Podemos pedirle a este maravilloso ángel que nos acompañe a tomar decisiones, a crecer. podemos pedirle así: Ángel de la madurez, Dios te dio la sabiduría de ver cuando estamos en momentos de tomar decisiones y de ayudarnos a optimizar los aprendizajes. Por favor, ven a mí en este momento y ayúdame a madurar. Y ahí podemos poner en qué. Podemos decir, ayúdame a madurar en mi carrera, en mi pareja, en mi vida en general. Y actuar con sabiduría, madurez y crecimiento espiritual. Gracias. En tus manos estoy. Seguro que podremos ver la situación desde un ángulo diferente. Nos elevaremos sobre el conflicto y lo solucionaremos con madurez, equilibrio y decisión. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y este ángel de la madurez cada día nos puede ayudar a enfrentar, a avanzar, no a confrontar, no a pelear, sino a enfrentar, a darnos cuenta de nuestra falta de madurez, de los caminos que a veces no encontramos y abandonamos antes de haber empezado y que por ahí estaban ahí a un paso de distancia, o que no eran los correspondientes. Pero si yo me quedo atado, enroscado en lo que no fue, en lo que no pude, en lo que no supe, en lo que no hice, en todos los no, voy a estar perdiendo el norte, voy a estar perdiendo mi capacidad de seguir adelante, de madurar esas situaciones. Si yo me quedo retenido en lo que no hice, no puedo seguir haciendo. Si yo me quedo mirando el pasado con dolor y con tristeza, no voy a madurar, voy a sufrir y no voy a madurar. La madurez es eso, es empezar, no es que los años te pasen, porque los años nos pasan a todos, participemos o no de ellos, evolucionemos o no con ellos. Y una cosa es madurar y otra cosa es que se nos pase la vida y ser infantes en un montón de situaciones, en no participar de nuestras decisiones, en no tomarnos de verdad la responsabilidad de aceptar que podemos modificar estas cosas que nos dañan, estas cosas pequeñas, grandes, como sean, para vos son inmensas. Nunca podemos calcular hasta cuándo afecta al otro. Una parte de la madurez es darnos cuenta que no importa si el otro sufre mucho o poco, según tu óptica, importa que sufre, no importa qué cantidad de horas al día le dedica a su trabajo, lo importante es la intensidad, porque cómo realiza, cómo encara. A veces somos muy críticos. La madurez es una de las cosas que nos da, es esa capacidad de dejar de criticar, ¿sí? Porque nos ponemos en la piel del otro, maduramos en el sentido de saber que la empatía, ¿sí? Nadie te puede entender mejor que aquel que ha padecido algo similar, algo semejante o algo idéntico a lo tuyo. Igual, aunque sea una misma situación, las personas lo toman de manera diferente. La resiliencia, la forma de salir adelante de cada caída, es como uno empieza a prever esas caídas y o bien pones las manos para no golpearte la cara o la cabeza, o bien empiezas a esquivar esas posibilidades de caerte. Y realmente, cuando uno madura, empiezas a ver qué le hace bien y qué le hace mal. Siempre lo supimos, ¿eh? Lo supimos de adolescentes, lo supimos de jóvenes, lo supimos de adultos y ahora de más adultos. Lo vamos sabiendo a medida que pasan los años. Nos vamos dando cuenta que el envejecer es una regla. No la podés evitar, podés tener mejor la piel, podés tener mejor el cuerpo, podés estar más vital, pero la sabiduría, lo que está dentro tuyo, lo que no se ve, salvo se ve cuando uno lo manifiesta, eso es madurez. Cuando uno madura con luminosidad, con claridad, ¿eh? Hay gente joven muy madura, y hay gente anciana que no ha madurado. Y a veces un poco de las dos cosas está bien, ¿no? Ser adultos maduros, pero con esa chispa de ilusión y de esperanza, ¿no? Ese niño interior, yo digo que esa es la perfección. Cuando uno sabe actuar en la vida, cuando uno sabe cuáles son los caminos a recorrer. Y los recorre con seguridad y con alegría y con vivencias luminosas. Porque la experiencia te hace sabio, pero también te tiene que hacer alegre, porque vas aventajado de los demás. Vas sabiendo de qué se trata. Cuando vos ya hiciste un camino, cuando ya fuiste a determinado lugar, por lo general servís de guías para los otros, para los que no lo hicieron. Y esa forma de avanzar dando de sí lo mejor, lo que uno sabe, lo que uno quiere, lo que uno puede. Realmente madurar es vivir mejor. Cuando yo estoy encaprichado en que las cosas tienen que ser de determinada manera, no estoy madurando. El capricho es parte de la falta de madurez. Cuando vos estás enceguecido con algo, es porque no estás madurando. La madurez es eso, es saber hasta dónde podés, hasta dónde querés y hasta dónde ni podés ni querés. Y saber decir no. ¿Cuántas veces estamos en una situación en la que ya nos vimos varias veces y nos van llevando hacia donde ya sabemos que ese capítulo, esa película ya la vimos, ¿no? ¿Y para qué volver a pasarlo? ¿Para qué esperar a que las cosas cambien si actúan de la misma manera? Cuando la fórmula se utiliza de la misma forma, se llega al mismo producto. Entonces, si yo quiero que las cosas cambien en mi vida, tengo que aceptar que ya lo vi, que ya lo viví, que ya sé cómo termina, y soltar. Madurez no es que todo sea exitoso a la visión de los otros. Madurez es que las cosas sean exitosas para vos, que estés conforme con tu vida. Vos vas madurando cuando vos te estás conforme con las pocas o las muchas cosas que hiciste, con el esfuerzo y la energía que movilizaste. Cuando vos sabés que tenés que dar una materia y si no te pones a estudiar, el milagro de que te aprueben puede darse. Puedes tener suerte una vez, dos, tres. Pero la realidad, el secreto, la madurez es saber que te tenés que poner a estudiar. La madurez es que sabés que para hacer un trabajo tenés que presentarte. Que para que tu libro sea leído, tenés que escribirlo. Eso es madurez, es dejar de... Una cosa es la esperanza, cuando uno se pone a trabajar y pone esperanzas, expectativas, fe en lo que está haciendo. Y otra cosa es sentarse y empezar a soñar con que, ay, bueno, yo voy a hacer tal cosa y cuando la haga el día de mañana, entonces... ¿no? Y de golpe, el presente precioso te muestra que todavía ni siquiera... Vamos a hablar de un libro, por ejemplo, vos vas a escribir ese libro y le vas a poner tal cosa y le vas a poner tal otra y le vas a diseñar de tal manera y lo vas a sacar a la venta y te vas a hacer millonario. Pero sentate a escribir el libro, porque si no, ese espacio de frustración y falta de madurez, el decir no, pero yo, mi sueño siempre fue ser escritor, o mi sueño siempre fue ser cantante, o mi sueño siempre fue ser bailarina, y fuiste... No, ¿por qué? Entonces tu sueño no es, tu sueño no es. Cuando uno en la vida está seguro de lo que quiere, madura. Y cuando no lo está, madura a los empujones, vive a los empujones. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a darme cuenta que solo tengo un limón y es lo único que voy a tener? Y ese limón, me lo como como está, o le agrego agua. Si yo hago una limonada de ese limón, voy a sacar el mejor provecho. A veces en la vida estamos tan cerrados, tenemos todos los otros elementos, todos, uno al lado del otro, pero no lo vemos, pero no lo entendemos, pero no lo comprendemos, porque no estamos maduros. Y no me digas que madurar es un privilegio, madurar es una necesidad. Si yo ante los vientos me pongo de frente al viento, seguramente me va a costar caminar. Ahora, si yo camino de espaldas al viento, me va a ayudar a empujarme. Entonces la madurez es eso, saber cuál es el beneficio de las situaciones difíciles. Si yo estoy en una situación complicada, ¿cuál es el beneficio de cambiar hacia dónde tengo que recoger mi vela? ¿Hacia dónde? Si yo quiero ir hacia el puerto y el viento viene opuesto, tengo que bajar las velas. Tengo que bajar las velas. Yo no sé navegar, estoy hablando desde la lógica, ¿no? Si yo tengo las velas alzadas y el viento viene, me va a empujar para el medio. la lógica pura que me dice a mí, cerrá, bajá las velas, bajalas y esperá que pase el temporal, porque encapricharte a que vayan hacia donde vos querés, a veces es la vida que te está, es algo distinto a vos, es ajeno a vos. Entonces a veces lo más importante para madurar es saber esperar, es saber decir, me quedo quieto, me quedo adentro mío, y cuando las cosas pasan, cuando el viento, en este caso, en este ejemplo, termina, ahí las vuelvo a abrir, y ahí, hasta remando, voy a llegar a destino. A veces la falta de madurez es eso, es creer que lo puedo, todo lo puedo, ¿no? Es creer que ir contra el viento, ir contra las circunstancias naturales, ir contra la vida. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido mío, de mi vida y de mi persona es el trabajar a favor, no en contra. A favor de mis capacidades, a favor de mis emociones, a favor de mis pensamientos, a favor de mis actitudes. Eso es ser maduro. Entender qué me hace bien y qué me hace mal. Entender que yo puedo tener un día diferente. Por ejemplo, nuestros queridos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ellos saben que el alcohol los hace, los destroza. Saben que les quita posibilidades, les quita capacidades, les quita alegría, les quita vida. Y sin embargo, parece que van todos hacia un mismo lugar y toman. Y ahora hay otro componente tremendo que es la droga. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros como padres tenemos que, aunque se enojen, aunque se frustren, es decirles, esto no, esto te daña, esto te hace mal. Igual no vamos a poder evitar ni una borrachera, sí podemos evitar lo de la droga. Pero ¿qué hacemos? ¿Vivimos enganchados en que mi hijo una vez se emborrachó o vivimos felices porque no lo repite? Bueno, eso nos pasa a nosotros, que en la vida decimos, sí, pero yo mirá la que hice en ese momento, mirá el error que cometí en esa circunstancia de mi vida, uy, mirá, no es madurar eso es hacer leña de tu árbol caído. Pasarte la vida diciendo, sí, pero yo tuve tal inconveniente y yo me quedé atrapado en eso. Avanzá, madurá, reflexioná. Así como no podemos cambiar el clima, lo podemos atenuar. Si hace calor, podés ponerte ropa fresca, podés ponerte a tomar líquido, podés ponerte con un ventilador. Si hace frío, te puedes abrigar. Eso es atenuar, pero vos no podés cambiar el clima. Vos no podés salir en remera con 10 grados bajo cero diciendo, a mí no me importa, yo estoy vestido de verano y que todo cambie. No, querido, no. ¿Sabés qué podés hacer? Preservarte y cuidarte, darte cuenta cómo están las cosas afuera. Madurar es eso. Madurar es darme cuenta de las condiciones y mejorar mi capacidad y la de mi entorno. Si vos sabés que afuera hace frío y ves a tu hija o a tu hermana salir desabrigada, ¿qué le vas a decir? ¿Por qué no te pones un suéter? Mira, hace frío. Y el otro te va a contestar, ah, yo no tengo frío. Bueno, vos lo hiciste, vos lo dijiste, vos te ocupaste. Lo que no podés es modificar la actitud del otro. Cuando empezamos a darnos cuenta que el consejo lo tenemos que dar, la ayuda la tenemos que dar, la fuerza la tenemos que poner, pero que depende de los demás, eso también es madurar. No te empaques como una mula y digas, así, ahora nunca más te digo que hace frío afuera, por mí congelate. No es así. Es cada vez que vos veas que hace frío afuera, le dirás, abrigate. Porque uno es protector. Y está bien que así sea. Entonces, yo te pido que tomes la madurez con alegría, con responsabilidad, que madures vos con respecto a tus sentimientos, que madures vos con respecto a tus actitudes. El sábado, 1 de octubre, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, tenemos un encuentro con Los Ángeles, donde vamos a reconocer sus señales y vamos a profundizar nuestra conexión con ellos. Aprender qué son esas señales que yo recibo, cómo vivenciarlas, cómo entenderlas, cómo comprenderlas. Pero además, cómo con los gestos sagrados podemos invocarlos y podemos conectarnos con ellos en situaciones en las que ya no nos salen las palabras ni los pensamientos. Cuando uno está, no solamente pedir con la boca y la cabeza y el corazón, sino con el cuerpo.

Aquí va el mensaje para ustedes. El ángel de los sueños. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y como siempre, como cada martes y jueves, les digo que cada ángel y cada mensaje se conecta directamente con ustedes. Esto es, abro el libro y da el ángel. Abro, vuelvo a abrir y da el mensaje. Así que esto es, no son ni cartitas, ni son, es un libro. Allí está todo. Y esto tiene que ver con la conexión, con lo que necesitas, con lo que ellos te quieren transmitir, con lo que ellos te quieren dar. El mensaje es esa, la señal. Date el permiso de escucharlo y seguí. Hay gente que me dice, no entendí el mensaje, pero me hizo tan bien. No estabas pensando en ese ángel, pero me hizo tan bien. Ellos no piensan, no están contestando a lo que vos pensás, sino a lo que vos necesitas. Y la ayuda, la guía, el amor, el brillo de los ángeles en tu vida es único y permanente. O sea, es que el sábado, además de las oraciones y además de los mudras y además de esa conexión inmediata, rápida, fuerte con los ángeles, vas a encontrar la manera de que tu guía y tu camino, o sea, de poner en manos de ellos cuando las cosas están que no las sabes ver, de poner en manos de ellos la guía y la respuesta, y de que se te manifiesten y de que encuentres verdaderamente esa conexión divina que va más allá de la lógica, que va más allá del entendimiento, que va más allá de las palabras, que va más allá de las preocupaciones. Yo les mando un beso enorme. Les pido a los ángeles, especialmente hoy, al ángel de la madurez, que desciendan sobre ustedes, que los ayuden a madurar esas situaciones difíciles que vienen arrastrando y a recibir las buenas que están por llegar. Nos encontramos, Dios mediante, aquí en AM830 el próximo jueves. Después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas dimos en llamar en nuestras manos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y el salud.